y no nega nunca. Tú ves que ando jugando a usted, moviendo este asunto. Así puede economizar, puede realizar la demanda. Esta voz que escucháis es la de Atilio Pereira Huentemán, un lonco, un líder indígena de los mapuches pehuenches de Trapa. Todo lo que puede no puede hacer porque mi garganta no me aguanta. Es mi dolor de una bicicleta. Y hoy queremos presentar un documental que, bueno, pues que nos ha llegado, que gracias a Hardy desde Alemania hacemos una conexión con Chile y, bueno, pues con el pueblo mapuche pehuenche de Trapa. Y este documental se llama Kurumán Ñe Huaychán, la lucha del cóndor negro. Ya perdonaréis mi nulo mapudungu, que es como se llama el idioma del pueblo mapuche, y es una, bueno, pues un documental que se ha hecho en Alemania y que nos habla de las legítimas reclamaciones del pueblo mapuche pehuenche sobre las tierras expoliadas. Una lucha que lleva 22 años, nada menos. Pero para ello vamos a conectar con Chile y a ver si nos atiende a Gabriel al otro lado de la línea y al otro lado del Atlántico. Y estamos aquí con Gabriel Kurumán Huentemán Pereira, miembro de la comunidad pehuenche de Trapa. Hola, buenas tardes, antes que nada. Hola, buenas tardes. Bueno, pues actualmente ha acompañado a su abuelo, Atilio Pereira Huentemán, quien ha sido implicado en el ámbito legal como usurpador de tierras por parte del Estado chileno, y se le ha orquestado una orden de desalojo de su tierra ancestral. Bueno, antes que nada, ¿quiénes sois el pueblo mapuche, el pueblo pehuenche? Bien, agradecer en primer lugar la invitación para participar de este programa. Bien, en relación, ¿quiénes somos los mapuches? Los mapuches somos un pueblo preexistente, que nos ubicamos actualmente en Chile, principalmente desde la zona central al sur, ¿ya? Uh-huh. Es decir, desde Santiago, quienes han visitado Chile, desde Santiago hacia el sur. Dentro de lo que es esta macroidentidad mapuche, a partir de las diferentes condiciones geográficas, emergen diferentes identidades territoriales. Entonces, a partir de la ubicación geográfica de cada una de las comunidades se van a constituir subgrupos, podríamos decir. Y por las condiciones geográficas donde yo vivo, que es un lugar montañoso, donde cohabitamos en estrecha cercanía con la araucaria, que es un árbol ancestral, nos denominamos pehuenche, pero en general somos mapuche. Pero por la ubicación geográfica también teníamos nuestra forma de autorreconocernos. Claro, porque araucanos de ninguna manera, ¿no? Eso es como una especie de nombre despectivo que dieron los españoles, ¿no? Claro, sí, pues es un concepto que emerge con las primeras crónicas, que a partir de la primera llegada de la corona española y las primeras descripciones que empiezan a hacer el ejército y los jesuitas en la época. Claro. Bueno, y cuéntame, claro, estamos hablando de un conflicto, hemos puesto un poquito del audio de los documentales. Tu abuelo es un lonco, creo que es el término correcto. Claro, sí, mi abuelo es un lonco, es un dirigente. Un dirigente, digamos, de la comunidad. Y cuéntame qué fue el robo de tierras. Bueno, históricamente los mapuches pasaron de tener pues un territorio a vivir en más o menos un 5% de lo que es vuestra tierra ancestral, ¿no? Como pueblo originario. Claro, sí. Bueno, todo esto igual obedece a un proceso histórico. Esto producto a ver, en pleno, cuando llega la corona española, a partir de la resistencia que ejerce la comunidad mapuche, se logran acuerdos inicialmente con la corona española. Posterior, cuando Chile comienza, bueno, cuando este movimiento criollo, podríamos decir, comienza un proceso de independencia, de independizarse principalmente desde la corona española. Bueno, logra su objetivo y ese objetivo posterior se va a materializar también con un acuerdo diplomático con la sociedad mapuche. En el año 1825, Chile, después de su independencia de la corona, celebra un acuerdo con las comunidades mapuches, ¿ya? Un acuerdo territorial, fronterizo, donde Chile se comprometía a respetar la soberanía y la territorialidad mapuche. También, bueno, se empleaban también mecanismos de comercio y así otro tipo de actividad. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, este tratado se celebra en el año 1825, que es el Tratado de Itapihué. Posterior a 1860 en adelante, el Estado de Chile comienza a tener intereses sobre nuestros territorios, ¿ya? Entonces, hay que entender que un proceso de paz para las comunidades significaba también tranquilidad. O sea, tranquilidad, en ningún momento se pensaba contra una contradefensa contra este incipiente Estado de Chile. Pero bueno, a partir de la fuerza militar que tenía y la indumentaria militar que tenía el Estado de Chile, comienza este proceso de ocupación del territorio. Proceso de ocupación que, bueno, es un proceso de ocupación militar, violento, y que va a tener como objetivo eso, expandir su soberanía nacional chilena sobre el territorio ancestral mapuche. Y eso pues lleva a un proceso también perjudicial a las comunidades, ¿ya? Y eso va a tener como impacto la reducción de territorio, porque el proyecto de, a ver, este proyecto de internalización del Estado de Chile se materializó a partir de la incorporación de grupos de colonos en territorio mapuche, ya sea italianos, alemanes, ¿ya? Que son actualmente los principales colonos que están dentro de nuestro territorio. Y posterior, claro, la instalación también de esta soberanía nacional sobre el territorio mapuche. Y esto igual se comenzó a fortalecer a partir de mecanismos legales. Bueno, esto deja en evidencia que se viola este tratado, y este tratado al final termina por no valer. Y ahí comienza todo este proceso de ocupación, reducción de territorio. A las comunidades se lo obligan a vivir en reserva, que son a ver, reducciones de tierras. Y esto implica todo un proceso que al final, bueno, que es la génesis de la problemática que hoy día nosotros tenemos. Claro, la reducción de tierras, que bueno, lo que sería en el norte, bueno, en Estados Unidos, lo que serían las reservas, y a vosotros pues os dejan confinados y os quitan vuestras tierras. Y encima, ahora, ¿qué sucede? Porque claro, ahora mismo tu abuelo, el lonco de tu comunidad, se ve en un proceso judicial porque le reclama las tierras donde viven, básicamente, ¿no? Claro, sí. Bueno, respecto a la situación de nosotros, o el espacio donde habitamos, donde lidera mi abuelo, nosotros siempre hemos estado viviendo en ese territorio, ya es un territorio ancestral. El tema es que cuando se genera este proceso de ocupación militar por parte del Estado de Chile, el Estado de Chile comienza a generar como una casa de remates de propiedades. Y esta casa de remate de propiedades era en territorio mapuche. Entonces, hay que entender que este es un proceso que se da al inicio del siglo XIX, y hay que entender que no estábamos frente a una sociedad letreada. Había mucho conocimiento respecto al tema de la letra o la jurisprudencia de la época. Entonces, bueno, con el tiempo, en la actualidad, en pleno siglo XXI, nos dimos cuenta de que nuestro territorio, que nosotros habíamos habitado históricamente, estaba en este caso, estaba inscrita por un particular, que es la familia Pérez Serani, que actualmente se representa como Inversiones Tama. Entonces, a partir de este derecho que ellos mantienen, que el mismo Estado le garantiza, porque el Estado le garantizó acá, por eso que nosotros decimos que este es un problema político, porque el Estado le generó las puertas para que estos particulares se inscribieran en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos particulares? Aplicar el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho propone, en este caso, generar procesos de judiciales, generar acusaciones y generar también garantizar procesos de desalojo. Vaya. Y claro, bueno, digamos que bueno, ellos quieren desalojar de vuestras propias tierras para dárselas a quién, ¿no? ¿Quién se queda con esto? Claro, actualmente es Inversión Estama, que es una empresa que tiene también fines económicos. Claro, ¿y qué quieren hacer con vuestro territorio ancestral? ¿O no sabéis? Bueno, claro, es difícil que os lo cuenten, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, sí. Bueno, nuestro territorio desde los años 90, bueno, desde los años 80 comienza un proyecto de... Se comienzan a gestar propuestas y después en los años 90 se materializan proyectos de inversión. Los primeros proyectos de inversión están materializados con lo que fue el caso de transnacionales españolas, que fue Pange y Ralco. Que es Endesa. Entonces, en nuestro territorio se ha caracterizado por tener una rica fuente hídrica. Vaya. ¿Ya? Entonces, y dentro de, hace como unos años atrás, comenzó un proyecto de las carreteras hídricas. ¿Ya? Entonces, y esto igual estaba focalizado en el territorio, que es el territorio pehuenche, que está constituido por 12 comunidades. En el lugar donde nosotros vivimos, se viven 12 comunidades. Entonces, y también hubo un estudio, que no lo recuerdo, pero donde se habían identificado ciertos minerales. Entonces, claro, el territorio en términos en términos de recursos, desde una visión quizás más neoliberal capitalista, es rica en recursos. Vaya. Entonces, claro, hay todo también una intención de fondo. Claro, evidentemente. Lo podrá ver quien luego pondremos el enlace en las diferentes webs para quien lo quiera ver en el documental. ¿Y qué os dice el Estado? ¿Qué os dice el gobierno chileno o las instancias judiciales? A ver, nosotros comenzamos, bueno, este proceso judicial se viene gestando desde el año 2002, no es un proceso reciente. Históricamente nosotros hemos transitado por las diferentes instituciones que de alguna forma garantizan o preservan o abordan la temática de los pueblos originarios, que son instituciones de gobiernos gobiernos como regionales, como instituciones públicas como CONADI y así otras entidades, pero principalmente CONADI. El tema es que nosotros tenemos una trayectoria histórica transitando por diferentes instituciones, ¿ya? Ahora, nosotros como familia tratamos de hacer un proceso de movilización y solicitar cooperación a la vez en este gobierno nuevo que hoy día actualmente gobierna Chile, que es el liderado por el presidente Gabriel Boric. Bueno, nosotros nos recogimos, ¿por qué accedimos a solicitar apoyo al presidente actual? Porque inicialmente el presidente se manifestó muy abierto en términos de su discurso, donde garantizando que el tema indígena era un tema de propiedad. El tema es que cuando nosotros queremos acceder a este gobierno, terminamos al final dándonos cuenta que ellos juegan con las mismas normas o las mismas reglas que han tenido los gobiernos anteriores. Sí, demasiado común eso. Bueno, vamos, que tienen la credibilidad justa. En ese sentido, ¿qué esperanzas tenéis a futuro? Porque claro, ahora esto ya está en un proceso judicial y nos dice de 2002, o sea, lleva más de 20 años el proceso. No sé, ¿qué esperanzas? ¿Cómo? Bueno, esto claro, es una opinión que será tuya, por decirlo de alguna manera, es muy difícil saber, yo no soy abogado tampoco. ¿Qué esperanzas podéis tener a futuro de lo que puede suceder con vuestras tierras? A ver, nosotros en términos de esperanza hemos tenido unos pequeños triunfos, ¿ya? Mi abuelo, uno de esos triunfos ha sido que mi abuelo ha sido inhabilitado de la causa judicial, ¿ya? Mi abuelo ya, a partir de su condición de edad, él ya no puede estar presente en un juicio, en un proceso judicial. Porque mi abuelo estuvo asistiendo desde el año 2002 en un proceso de judicialización, donde incluso en el año 2006 tuvo una condena por usurpación de tierra. Él tuvo una condena. Entonces, eso ha sido una ganada. Lo que no significa que nosotros hemos logrado la posesión de la tierra. Este conflicto continúa. ¿Y qué es lo que está sucediendo actualmente? Que estos particulares, ahora que mi abuelo está inhabilitado de la causa, van a continuar querellándose con otros miembros. Sí. O sea, es ¿Ya? como... Entonces, pero por lo menos nosotros vimos ese tema como un triunfo, porque ya mi abuela a su edad creo que no está en condiciones de estar en en ese espacio. Lo otro, a ver, ¿cuáles son nuestras esperanzas? Creo que en términos institucionales es complejo ver una salida real y política, ¿ya? Muy ahora aún que Chile tiene una constitución neoliberal, capitalista, que se desarrolla en un periodo de una dictadura militar, entonces frente a ese margen se han constituido las legislaciones actuales, entonces, y es esa legislación la que hoy día no ha tenido una solución, no ha permitido una solución real, ¿ya? A pesar de que existen muy buenas voluntades, nosotros cuando asistimos al gobierno había muy buena voluntad por parte de sus representantes, pero como dice el dicho, uno de voluntades no vive, sino que uno quiere cosas concretas. En términos políticos, yo creo que tiene que haber una transformación política, un cambio legislativo, que de alguna forma, bueno, comience a aterrizar una resolutividad a lo que ha sido esta situación de conflicto, no sé si de conflicto o de resistencia. Ahora, en términos de las esperanzas familiares, bueno, yo creo que la movilización mapuche ha sido clave en esto. Creo que nuestros principios que se fundamentan a partir de la preservación de la tierra, la reconstrucción de nuestros territorios, el valor de la naturaleza, creo que son esos elementos que a nosotros por lo menos nos dan esperanza y que van a continuar nutriendo nuestra resistencia frente a toda esta maquinaria institucional, jurídica o legal que juega en nuestra contra. Entonces yo creo que esa es una esperanza súper importante que nosotros tenemos. Nosotros no vamos a renunciar a la tierra. Luego también, bueno, ya un poco terminando la entrevista, bueno, para el pueblo chileno en general, para la gente que no vive en las comunidades, que no es de los pueblos originarios, ¿es conocido vuestro conflicto? ¿Se sabe de lo que sucede? Sí, bueno, nosotros hemos, el conflicto mapuche es un tema que mediáticamente es conocido, ¿ya? A partir de, ahora sí, a partir de diferentes perspectivas, ¿ya? Porque ahí es conocido también por lo que se difunde dentro de los medios de comunicación, donde hay una criminalización, hay una construcción de un discurso colonial, racista, respecto al tema de la demanda mapuche, ¿ya? Hay una estigmatización incluso. Entonces, Sí, por ese es un desgracia. camino que hay. Pero también hay otro camino que creemos que hay un sector también que entiende y que solidariza con nuestra causa. Y eso nosotros lo podemos ver reflejado, porque cuando de que nosotros nos hemos estado movilizando, son muchas personas que nos han apoyado desde el año 2002, ¿ya? Que no son mapuches, que son personas que se nos han acercado, que son abogados, que nos han ayudado con asesoría, que nos han apoyado con difundir este tema. Y bueno, un claro ejemplo es lo que ocurre con ustedes. Ustedes en este momento se obedece también producto a esta red de colaboración que se ha generado. Sí, y que, bueno, una curiosidad, esta red de colaboración ha llegado vía Alemania, nada menos, o sea, y bueno, Claro. nos hemos podido encontrar. Y bueno, si quieres añadir alguna cosa más, no te quiero robar mucho más de tu tiempo. ¿Dónde podemos A ver, encontrar vuestras reivindicaciones? Bueno, pondremos los enlaces al vídeo de YouTube, pero bueno, más algo que podamos hacer desde aquí, aparte de difundir. bueno, nosotros no tenemos como una página donde estamos siendo visibles todas nuestras reclamaciones, ¿ya? Eso, creo que en eso hemos fallado. Creo que nos falta eso, creo que esa es la tarea. Yo no soy mucho de pedir, yo creo que en la condición que hemos estado, que estoy o que está mi familia, siempre hemos acudido a la solidaridad, ¿ya? La gente que tenga intenciones de apoyar, que lo haga, visibilizándonos, visibilizando esta situación, ahora que está el documental igual es un material de libre acceso, y la idea es seguir difundiendo, o sea, difundiendo lo que pasa acá en Chile y principalmente con la movilización o las situaciones desiguales que se están dando en contra de las comunidades que hoy día reclaman el uso y el derecho de su territorio ancestral. Muy bien. Pues bueno, esta ha sido la entrevista con Gabriel, que bueno, representante de la comunidad pehuenche. y Chaltumay, si no me equivoco, se dice Peucayán. Claro, sí, gracias. Muchas gracias y adiós. Y nos escuchamos y seguiremos vuestras reivindicaciones. Pues esta ha sido la entrevista. Muchísimas gracias al compañero que, bueno, que nos ha dado tantos datos desde el otro lado del océano, y esperamos seguir informando y esperamos que las tierras vuelvan a los pueblos originarios, sus legítimos dueños. Gracias a Hardy por habernos facilitado esta entrevista y al grupo de apoyo de Köln, de Colonia en Alemania con la lucha de este pueblo.